noches de corazón, escucha que andan firmes mis cabrones. Anden con cuidado si en el barrio es que anda. Póngase mi alarma porque mi barrio te retumba las balas. Ráfagas escuchan por las noches de corazón, escucha que andan firmes mis cabrones. Así está la movida de la vida de un maleante. Es mejor que corras antes de que te llegue el panteón. Suena el gatillo. Para todos los culeros o cipones que se sienten bien chingones. Así es como se vive en esta madre de las calles. Desde morra me dijeron que la mejor escuela estaba en las calles. Y que me pusiera bien trucha, que allá afuera comenzaría mi lucha. En la vida como toda una guerrera, chingona y callejera, en las calles con mis homies. Así está la finanza, el que a hierro mata, a hierro muere. Y que no me le dejará a nadie que le pegaré su madre. Al que se metiera con un cabrón de mis carnales. Así está la movida en los barrios y en las calles. Yeah, putas levas chinguen a toda su madre. Anden con cuidado si en el barrio es que anda. Póngase mi alarma porque en mi barrio te retumban las balas. Ráfagas escuchan por las noches de detonación. Escucha que andan firmes mis cabrones. Anden con cuidado si en el barrio es que anda. Póngase mi alarma porque en mi barrio te retumban las balas. Ráfagas escuchan por las noches de detonación. Escucha que andan firmes mis cabrones. Así son las reglas de este juego, culero. Quítese del medio porque este no es un juego. Guachabalas, aquí te vuelan balas. Aquí la ley mi es quien controla esta zona. Y te lo tira la luna, que esta chola anda trucha y se la rifa de a solas. Ábrase chavalas porque nunca han disparado algunas balas. Esta loca sureñota te viene a callar la pinche boca. La perra rabiosa que anda trucha con la placa y con su raza. Va a ganarse el respeto de las calles y la raza. Cabrones pandilleros que andan firmes en el hielo. Maníacos atracos tumbando rivales, enseñándole a los chavales que tienen el mando. Los barros malandros, ese es como ando. Soldados bien firmes listos para la guerra. Las balas te ponen dispuestos, mis comis por un camarada bien firme. Toda la manada por las madrugadas, mi gente escoltada. La placa se nota, mi gente fumando la mota. Anden con cuidado si en el barrio es que anda. Póngase mi alarma porque en mi barrio te retumban las balas. Ráfagas escuchan por las noches de detonación. Escucha que andan firmes mis cabrones. Anden con cuidado si en el barrio es que anda. Póngase mi alarma porque en mi barrio te retumban las balas. Ráfagas escuchan por las noches de detonación. Escucha que andan firmes mis cabrones.